Buenas tardes a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar y otras actividades que se está dentro del marco de la décima y edición de Archidona Cinema. Me acompaña hoy y en la mesa tres personas vinculadas y al Festival de Cine, que son miembros del comité y asesor, que son Manuel y Arjona, Manuel Jiménez Arjona, Carmen Romero, Jessica Moreno. Ya los conozco de siempre, pero hoy ya no recordaba ya sus propios apellidos. Es simplemente para presentar la sexta edición del ciclo y Archidona Cinemas en corto, que tendrá lugar durante la próxima semana y tendrá como soporte los dos centros de la enseñanza secundaria de la ciudad. Para nosotros es importante que este ciclo se siga manteniendo porque y a pesar de la crisis, creemos que es importante que los jóvenes y estudiantes tengan la posibilidad de ver el género del cortometraje y también pues estar vinculados con todas las personas que quieran acompañar durante los días 7, 8, 9 y también 10 de mayo. Durante la mañana se realizarán las distintas actividades y en los centros de pues tanto y en el centro Luis Barahona de Soto y también y en el José Navarro y Alba, y también destacar como novedad también que es la pieza y estrella del ciclo, es el próximo viernes 10 de mayo a las 20:30 se celebrará la gala de la Radiotelevisión de Andalucía, donde nuestra paisana Macarena y Astorga recibirá y el premio y el dilema, y también pues podremos ver su cortometraje, un cortometraje que tuvo como y escenario de localizaciones nuestra propia ciudad y que fue protagonizado pues por un gran y un joven y actor que ya está muy de moda. Yo quiero pues con estas palabras agradecer pues a todas las personas que me acompañan hoy y en la mesa, porque son parte del Festival de Cine, porque son sin duda las personas que hacen posible que tengamos nuestro Festival de Cine, y también y animar pues a todas las personas que deseen que ya el próximo viernes puedan ver y este cortometraje Tránsito, que como yo decías anteriormente y obtuvo pues el premio y en la quinta edición de Guiones Archidona Cinema. También es un ciclo y Archidona Cinemas en corto que se consolidan, son 6 años teniendo como soporte los dos propios institutos y también pues haciendo muchas actividades en torno al género del cortometraje. El cortometraje es sin duda la semilla para los largometrajes y son gente joven, gente pues con sus propias inquietudes que serán y el futuro del cine, y creemos que este ciclo es importante porque podemos ver lo último del cortometraje y en nuestra tierra. Si tenéis pues alguna duda. ¿Cuántas se van a poder ver durante los 3 días? Podremos ver las piezas de lo del Festival Cinemas Campo, que serán 4 cortometrajes, y también vamos a ver ya el miércoles 8 de mayo una selección de los cortometrajes del joven director Rafael Sadoc, que fue y el ganador del 6º concurso de guiones Archidona Cinema. Precisamente pues presentaremos pues su proyecto dentro del marco del Festival de Cine, y también pues como actividad paralela presentaremos la videoteca de Artidona Cinema, que formará parte de la propia biblioteca pública Dr. Ricardo Conejo Ramírez. ¿Cómo valoraría el índice de participación con referencia a otro año? ¿Crece, se mantiene igual? Bueno, pues este año seguro que superaremos pues participación, porque de hecho que es el próximo viernes día 10 podamos y estrenar ya lo del cortometraje de Macarena, pues se supone que ya lo del propio auditorio pues tendrás un lleno total, más todos los ciclos que por la mañana se realizan, más de 140 alumnos, pues pueden más, muchos más.